cuál es. ¿Tampoco? Un jugador de fútbol, muy muy buen jugador. ¿Chiquititito? Sí, sí, sí, pececito, sí. Para el payaso. No, no, pobrecito. O sea, a ver, tiene cara bonita más allá de todo. ¿Alcay Aymar? ¿Cuál es ese? El director técnico. No. A ese no. No, no, no. No, ve, de los varones me fijo un poco más. ¿La Lucerita no la tiene? Era la novia de Covelli. Mira qué chismoso que se vino a Florán. Espere, espere, traduzca. Covelli era... Era un jugador de fútbol, un rubio gordito. Y Luciana Aymar... Vivía en Funes, mucha plata la familia Covelli. Ah, ahí está, ahora me cuadró porque estaban juntos. Ya, sí, que me dice Lucianita va a andar con qué. ¿Va a andar con el tornero? No. Tal vez. Todo bien, tornero para usted, pero... No creo que le dé. Tal vez es termina siendo una Adonis para ella. Probablemente. ¿Qué es eso? Bueno, vamos a empezar de vuelta porque hicimos cualquier cosa. Sí, ¿ver? Sí, sí, por favor. A ver, operador, póngame la otra cortina, la que tiene así más pila. Ahí está. Bueno, vamos a arrancar otra vez. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este escenario de las voces, contentos como siempre de estar aquí en esta radio en la 99.9 del dial, la estación del sur. Señor, señora, si anda perdido en el dial, en la estación del sur, o se queda o se va, no queremos medias tintas, nada, se va si no le gusta las boludeces que ya estamos diciendo, hay cosas, vamos a avanzar en la boludez, se lo avisamos y la precavemos, ¿se dice? Sí. ¿La precavemos? Sí, la precavemos. La precavemos. ¿Cómo andan todos del otro lado? ¿Bien? Bueno. Bienvenidos, muy buenas tardes operador, compañera. Muy buenas tardes para usted, muy buenas tardes para todos aquellos que nos están acompañando este viernes y que van a transitar junto con nosotros, el operador y todos aquellos que se sumen esta boludez que va a ser este viernes. Bien, ¿cómo les va a todos? ¿Qué cuentan? ¿Cómo los trata la vida? Bueno, ¿usted cómo está? ¿Bien? Sí, por suerte sí. Bien, ¿está contenta con este día gris? Estoy tranquila, así que no, tampoco vamos a mandilgarle demasiado más al clima. Se vino de negro hoy. Sí, sí, sí, pero igual. Negro y blanco. Claro, o sea, es como que estoy así... Como el azulejo de un garage, póngale. ¡Qué feo! Hay tantas otras cosas, negro y blanco, que son más lindas. ¿Cómo qué? Y por ahí, digamos, hay determinados cuadros que trabajan únicamente el negro y el blanco. Uh-huh. Hay, póngale también... Está el blanco que explota el negro. El negro sumiso al blanco. En este caso está, digamos, el negro sobre el blanco, así que no sé cómo sería la interpretación. El negro fundador de la inseguridad, por ejemplo. Sí, no... El blanco que escribe sobre el negro que es... genera la inseguridad en los diarios, por sí. ejemplo. Igual escribe siempre un blanco. Sí, igual me parece que más el fundador de la inseguridad es más el blanco, porque es el que también el que escribe, el que tiene el poder y demás. Exacto, me pero, que... el blanco es, pero bueno, el blanco es el que acusa al negro. Y sí, porque supuestamente las reglas, digamos, de estas cuestiones de la guerra siempre dice que tenés que acusar al contrario, no a uno de tu mismo bando. Y no. Entonces, obviamente, mire que igual hay un par de blancos que podrían acusar a tantos otros, pero las reglas dicen no, siempre al contrario. Siempre mejor echar la culpa al otro. Claro. Innovarnos a nosotros mismos. Mire, me voy a adelantar, no sé si vamos a hablar de él o no, porque ya vamos varias veces. No sé, si teníamos tiempo, vamos a hablar de César Pavese. Ajá. Pero mire lo que decía Pavese. Ahí está, escucha. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uno. Sí. No se mata por el amor de una mujer. Uno se mata porque un amor, cualquier amor, nos revela nuestra desnudez, nuestra miseria, nuestro desamparo, la nada. Seguro que padece mientras escribía esto, escuchaba este tema. Sí. Dulce niña mía. Seguramente todos los Guns N' Roses. Sí. Bueno. ¿En qué estábamos? En su negro y blanco. Claro. En que hoy estaba así, digamos, sin colores. No tiene color en la vida. Sí, pero no necesariamente hoy lo estoy luciendo. Tal vez algo más medio. Veo que generalmente por ahí uno tiene un color chillón, sí, con determinado ánimo, algo un poco más apagado. Ajá. Hoy así, neutro. Neutro. Uh-huh. Feo. ¿Por qué? Lo neutro, en todo sentido, feo, definite, neutro. Pero por ahí uno es la vestime, usted no sabe neutro que anda por la vida, o sea, parece una babosa que va neutra. Sí. Nah, discúlpeme. Nada, no sé, no le pasa nada, no tengo nada. Discúlpeme, pero si entramos, ¿qué?, en esos menesteres, usted está hasta las manos porque vive de gris. Sí. Entonces es peor todavía, por lo menos el mío es negro y blanco. ¿Ve? Ajá. Que tiene esa cuestión de contrapunto, de contradicción. De contraste. También. En cambio, en el caso suyo, peor de neutro todavía, porque es un gris. Pero me defino en lo gris. No estoy o blanco o negro, no. Ahí que no me defino. Mire la armonía que hay en mi vestimenta. A un lugar va. Ahí, medio, no. Es medio. Adjetive como quiera, pero hay una armonía de unos determinados colores. Sí. No está indeciso, está definido ahí. Si usted me ve así como estoy, me ve un violeta por ahí, dice, bueno, sí, pero... Sí, igual es como que por ahí le faltaría, visto obviamente desde otro lugar, como que está siempre igual, por lo menos la vestimenta. Y eso no sé si es... No me interesa cambiar la vestimenta, en realidad. Y no le molesta estar siempre igual. No estoy siempre igual, si usted está igual o no está igual, tiene que ver con la ropa, bueno, problema suyo. No, se habla conmigo todos los días, que si estoy siempre igual. No, estoy con usted casi todos los días y no toque nada. No. ¿Cómo anda, Cherro? ¿Cómo le va? Buenas. Le damos un gran saludo desde aquí. Sí, muchísimos besos. Y hablando de su vestimenta, dice, un tablero de ajedrez donde se libran épicas batallas. Ay, ahí está. Gracias. Mira qué piropo. Muchísimas gracias. Ahí está. Podemos decir que usted es un tablero de ajedrez. Muy bien. Esto, en todo caso, le sugiero que reorganice la frase y está vestida. Usted es un tablero de ajedrez. No, por eso, no, porque... No quiere decir nada. Sí. Cada vez no, interpreta. No, porque con la carita no, que hizo... No, es un... Usted tablerito, tablerote de ajedrez. Ah, el Cherro lo dijo. No, lo dijo con respecto a la vestimenta. Usted está haciendo carita lo mismo que el operador con respecto a otras cuestiones que no vienen al caso. No. Usted sabe que nosotros... son seres puros, ¿no? Somos puros y ayudamos a los chicos que de las calles. Ajá. ¿No sabe que le repartimos tableritos de ajedrez a todos los chicos? Sí. Usted, nunca tienen malos pensamientos. Nunca, no. ¿Qué le pasa? No, que el operador, claro, porque no dice nada, entonces juega con la ventaja de que nos hace gestos únicamente a nosotros. Pero ajá, si ese ser hablara al aire, las cosas que se sabrían, lo que pasa por esa mente. Ya lo vamos a hacer hablar al aire algún día. No creo. No se va a animar nunca. No se la va a jugar nunca. No, si cualquiera. Ah, Bueno, bienvenidos. Buenas tardes para todos. A este escenario de las voces. Tenemos un par de teléfonos. Si se quieren comunicar, lo pueden hacer al 462-2124 y al 156-70-76-44. Ah, el escenario de las voces, llama tu programa. Y también, como corresponde a todo programa serio, toda producción seria, sí, tenemos un blogspot. Sí, y nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Hay que hablar gritando, me dice la pregunta Martina. Y tenemos también un correo electrónico aquí en el escenario de las voces. Y es el escenario de las voces @hotmail.com. Así, con todas las pilas, con toda la onda, arrancamos la tarde aquí en la ciudad de Rosario, Zona Sur, FM, Estación del Sur, 99.9 del dial. Muy buenas tardes, Rosario, ¿cómo están? La temperatura en la ciudad es... un poquito fresco y muy nublado. Ahí está, muy bien. Preparándonos para el fin de semana, Rosario. ¿A dónde podemos ir a comer esta noche y a dejar nuestro dinero, compañera? Si supiera, le diría. ¡Abrigarse, que está fresquito! Y si no, salga al patio de su casa y con un buen sanguichito. Compruébelo, no sea perejil. Esperando la primavera aquí en la Estación del Sur. Faltan... ¿cuántos días para la primavera? No te espere que. Espere que saque la cuenta y le aviso. Bueno. Fin de semana le hacemos el aguante al rock and roll de la ciudad de Rosario. ¿Cuántas bandas? ¿Cuánta música en la ciudad de Rosario esta noche? Mucho espectáculo y para todos los gustos, como siempre, rock, teatro, cine y si usted quiere también boliche, boliche y más boliche. Ahí está, auspiciado por el escenario de las voces FM Estación del Sur. En coproducción con el Pato Galetti. A partir de esta tarde, el escenario de las voces se retransmite en FM Vida, FM Tele y alguna otra pedorrada más. Ahí está, la producción le gustó. Dice, esto es un programa radio. Eso es lo que estábamos buscando hace casi 3 años, dice la producción, que no entendían ustedes lo que querían. ¡Mire! Ya es. ¿Vio? Algún al momento vamos a dar en el... ¡Claro! ¡Al fin salió! Sí, sí. Bueno, era cuestión de esperar, producción. No es como todo parto, que son 9 meses. Este ya duró casi 3 años. Casi 3 años. Mucho. Bueno. Cherro. ¿Qué te nombre? Decía, bueno, hablando de usted, tablero de ajedrez. Ajá. ¡No! ¡Basta! Dice, sí. Vienen al caso. Jaja. Ay, ¿a qué se referirá, Cherro? Pasó tanto tiempo desde eso ahora. Algo que dije yo. Sí, usted y el operador. Igual, yo no quiero indagar por las dudas porque va a ser perjudicial, así que... ¡Aclare, aclare, Cherro! ¡Aclare que oscurezca nomás! Mire que aún así seguimos con el blanco y el negro. Ajá. Aclara y oscurece, es terrible. Exacto, o es blanco o es negro. No es relativismo, todo es absoluto. We all come in from the cold. We come down from the wire. Le dije que me gusta este tema. Sí. Breakdown. Ese y Strange. Y Strange, me encanta. Sí, sí. Muy tierno, aparte cuando Axel en el video baila con... Nada con los delfines, es una ternura caminando. La remera de Greenpeace empezaba a salir con la cara de Axel Rose después. Y ya está, todas las chicas se hicieron... Se sumaron a Greenpeace y a todas las tareas que sí, ellos las chicas que estaban así, por decirlo así, sutilmente, que estaban con las zonas erógenas de su cuerpo alteradas por la figura de Axl Rose. Ajá. Seguramente, sí, sí. Se vuelven así defensoras de ballenas. Sí, sí, los delfines es el animal más lindo de este mundo. Conozco gente que se ha comprado las zapatillas Axl. Porque una mujer no puede, ¿no? Bueno. Saludamos a toda la gente que nos escucha en el blog Spot. Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo les va todo? Muy buenas tardes. Saludos. Igual que a los que nos siguen en www.radiowalden.com.ar. Y a todos los que andan ahí del otro lado. Sí. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Hay que actualizar el blog. Está desactualizado, ¿no? Producción. Sí, sí. Informes musicales, sí, que quedaron ahí, no se subieron. Bueno. Saludemos a Alberto. Buenas tardes, Alberto. ¿Cómo le va? Nos dice, hola amigos, le quiero pedir el tema de Hermética, otro día para hacer. Como siempre, muy bueno el programa, un abrazo grande. Muchos abrazos. Gracias, Alberto. Pero vamos a ser sinceros, no tiene por qué mentir. De que muy bueno el programa. Ajá. Nunca lo fue, menos hoy. Pero vamos a ese tema de Hermética, mira, yo soy loco. ¿Cómo, cómo? Ese tema de... Dije cualquier cosa. Cualquier sí, cosa. Espere. Module. Se van a partir. Ese tema que dice... Otro día para ser. Ah, sí, ese está bueno, ese tema de Hermética. Bueno. Después arranco con él a cantar, no se entiende un carajo lo que dice, pero... Tiene unos cambios así. Sí, pero me acuerdo que ese tema me lo hicieron escuchar y me dijeron, mira que a mí es heavy, estoy lejísimo de la música heavy, lejísimo. Ajá. Pero ese tema de Hermética me había gustado. Creo que me habían gustado dos o tres que me habían hecho escuchar. Ese es Otro Día para Hacer, del Colimba. Uh-huh. Y Vida Impersonal. No, Vida Impersonal no tengo ni idea. Ese también, ustedes sabrán, Alberto. Ese me gustaba también, Vida Impersonal. Y había otro más, parece. No me acuerdo. Pero esos tres eran los que más, para mí... Zafaban, que lo podía escuchar. Claro. Como Otro Día para Hacer, del Colisma y Vida Impersonal. Bien. ¿Y el Cherro? Sí. Tiene razón, Cherro. Dice, no hay nada que aclarar, solo de imaginación. Muy bien. Exactamente. Gracias. Cada uno imagine. El mundo no es más... Escuche, Charlie, usted me va a entender más que otros. El mundo no es más que un lienzo para nuestra imaginación. Bueno... Dijimos los teléfonos, blog, sí. Correo, todo eso. Sí, sí, dijo. Sí. Hasta los saludamos a la gente que nos escucha por Radio Walden y todo. A ellos también los saludamos. También los saludamos. Muy bien. A los oyentes también. También los saludamos. ¿Cómo andan? Che, hace bastante no hay noticias. ¿Están escuchando el programa? ¿O ya se cansaron? Bueno. Menos mal que son retóricas esas preguntas, porque no... Y no, preguntas, sí, al aire. Claro, no. Ninguno de nuestros oyentes del blog me ha dicho nada particularizado, así que tendrá que quedarse con la duda. Bueno. ¿Qué le pasa? Está suspirando. Alberto. ¿Qué nos dice? Eso no se hace, me dice la producción. Sí, venía también. Nos tira la gacetilla, mire justo. Hoy toca O'Connor en el sótano. Pero lástima que está muy aputazado. Ah, sí, la verdad que no vale seguir yo la carrera, Alberto. No, no. Nunca estuve en la mente de Heavy, como le dije. Simplemente esos temas así que había escuchado. Pero así se aputazó. Mire. Con bueno, el otro Heavy que se hace vos Heavy, man. Heavy. ¿Quién? El cantante de Rata Blanca. ¿No había cantado, Gary? ¿No cantaba cumbia en un momento? ¿También? No sé. No, digamos, de las canciones que llegué a escuchar de Barilari solo, era más al estilo balada. Sí, hacía cover. Claro. Cantaba. Oh, son cosas de eso. El hecho de Rosa Bon Jovi, no me acuerdo. Sí, también. Igual, no es onzo para elegir, porque los temas que eligió es como que a uno en el corazoncito ahí, cachón, meloso, cachón. Claro. Le llega. Nos seguimos remitiendo a lo que decía Dolina. Todo lo que el hombre hace para levantar mina, bueno, en algunos casos funciona muy bien. Todo lo que el hombre hace es para levantar mina, eso decía. Claro, que digamos, lo decía con otra terminología, yo se lo vulgaricé. Ajá, bueno. La bienvenida le damos a nuestros auspiciantes. Le damos entonces las muy buenas tardes para ellos. Distripack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompaña este proyecto radial. Frutas Don Victorio. Precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar. Cámaras de aire para suspensión neumática. Fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Sentite confiado. Delicadeza y efectividad forman parte de los consultorios odontológicos de los doctores Eduardo Urushima y Silvia Pomies. Odontología en general, prótesis, endodoncias, obras sociales y particulares. Niños y adultos, doctores Silvia Pomies y Eduardo Urushima, Regimiento 11-220, Cabildo 927, teléfonos 465-4362, 465-3625. Eduardo Urushima y Silvia Pomies, tus odontólogos. Oscar Brad, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente, en calle Virasoro, 1995. ¿Querés saber inglés para poder hacer amigos de distintas partes del mundo? En Sherwood, Instituto de Inglés, podemos y queremos ayudarte. Llámanos al 482-2196. o visitanos en Ocampo 331, de lunes a jueves, de 17 a 20:30 horas. Yearwood, inglés para todos. Le mandamos saludos, agradecemos a la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, Neumacar, Brac, Urushima y Sherwood. Muchísimas gracias a todos ellos por seguir apoyando este escenario de las voces. Programita que sale aquí en la Estación del Sur de lunes a viernes de 3 a 16 horas, que sale en el mismo horario, nada más que con un día de retraso, en www.radiowalden.com.ar, donde están los cuatro últimos programas subidos en www.elescenariodelasvoces.blogspot.com y así sucesivamente. Muy bien. No dijimos que hoy somos buenos y damos un 2x1, pero ya no hay más tiempo. Bueno, en todo caso, lo decimos. Quien mande ya un mensaje y nos pida dos temitas de algún autor, lo pasamos. Si tenemos tiempo, sí. Claro, por eso, pero tiene que ser ya. Si es dentro de 10 minutos, no. Ya llegamos a la tanda. Alberto, que nos dice Barilari es el rey del puto. No, no tiene que decir nada. No, me quedé pensando, y percibiendo nada más. Ajá. ¿Qué pasa? No, nada, que la producción me estaba hablando, entonces por ahí causó gracia, nada más. Ah. No, jamás nos burlaríamos de usted. No, me imagino, aparte no tienen razones para las cuales. Pero eso se puede inventar. Si estamos hablando de ser imaginativos, uno puede ser muy imaginativo. Yo nunca doy razones como para que alguien se ría de mí. Tiene razón. Bueno, hoy está Eddie Morales esta noche. Lo único que pueden hacer es durante el transcurso del día de hoy, de aquí hasta las 4 de la tarde, si quieren pueden pasar a retirar las entradas gratis que tenemos para ver esta noche al show de Eddie y Bernardo. Su mayordomo es Bernardo. Uh-huh. Esta noche a las 22 horas en Sabina Bar, de calle San Martín 1451. Si quieren retirar la entrada, lo pueden hacer en estas dos horas. Muy bien. Puerredón 5609 estamos. Y también pueden retirar entradas, si quieren, para las trasnoches de mañana en Sabina. Un variado show de humor y música. Van a estar Lorenzo el Vampiro, Martina, Eddie Morales y Oreste R. Muñante. Mañana a las 22 horas también ahí en San Martín, 1451, también tenemos entradas gratis. Y nos quedan dos cupones para entregar, para el Centro de Formación Audiovisual Rosario. Uno ya lo retiró Juanjo. Muy los bien. Otros dos están guardados para Mariano y para Diego El Lata. Les contamos que el Centro de Formación Audiovisual Rosario está ofreciendo cursos para adultos, como actuación frente a la cámara, camino a la tele, eso no lo digo más, edición de sonido, no, hagan de cuenta que no existe. Discúlpele a gente de Centro de Formación Audiovisual Rosario, no es nada contra ustedes, sino contra la palabra que aparece ahí, TV. Claro. O sea, yo tengo un prejuicio muy grande. La última, si quiere decirle usted ese curso. No, tiene tantos otros lindos porque... Bueno, les contamos otro. Edición de sonido, video, sí. Fotografía, guión, haciendo cine, cine para mayores de 40, historia del cine, introducción al cine, iluminación de cine y puntos suspensivos, introducción al sonido, jefe de producción, marketing audiovisual, maquillaje artístico y efectos especiales, producción ejecutiva, publicidad audiovisual y sonido directo y banda sonora. Uh-huh. Y los niños... también tienen su lugar en el Centro de Formación Audiovisual Rosario. Sí, y en este caso le contamos que los cursos son para niños de 4 a 13 años y pueden llegar a ser realización, fotografía, arte general, actuación, cuentos cortos, música y taller de radio. Y también otras artes que se enseñan, en este caso para adultos, es guitarra. Si quieren más información, se pueden meter en la página web, que es, se pueden meter, ya sé que es poco radiofónico, pero se me dice meter, eso le enseñamos nosotros, entre otras cosas que me enseñaron. www.cfarfilm, todo junto, cfarfilm.es.tl. Si no, se pueden comunicar al 463-4450, 156-560463. La inscripción se realiza los miércoles y jueves de 10 a 12 y de 14 a 18, ahí en Avenida del Rosario 98 bis. Arrancan ahora en septiembre los cursos, duran 4 meses, a aquel que le interese, se entregan certificados. Y bueno, nosotros tenemos dos cupones que quedan aquí, los pueden pasar a retirar también la semana que viene, sí. Si quieren. Y les recordamos que con la, presentando este cupón tienen un 50% de descuento en cualquiera de los cursos que realicen. Ay, bueno, le tocó perder hoy, pájaro. ¿Qué pasó? Llegó tarde al 2x1, pájaro. Se le adelantó Mariano. ¿Qué pidió? Primero, buenas tardes, Mariano. Igual por lo que nos dice Mariano, no sé si se lo vamos a pasar. ¿Qué pasó? Qué fea concepción que tiene usted nuestra. Buenas, chicos. Buenas. ¿Qué les pasa hoy? ¿Por qué? ¿Se vinieron algo fachos? Aguanten los putos y las tortas, loco. Pongan dos blues de Giannis. Pásele los temitas, igual. Vamos a pasar igual. Pero usted sabe que no somos así. Pero no tenemos problema. Si yo también tengo un amigo puto. No, tampoco salga con esa boludez. Discúlpeme. Es puto, pero bueno, Mariano. Yo tengo un par de amigos heteros que también son bonitos. Son re simpáticos. Ajá. Bueno, pájaro. Sí, buenas tardes, pájaro. ¿Cómo anda? Saludamos a... Ay. Anduvo su yerno por aquí, pájaro. No me salía la palabra. Tengo complicaciones con los parientes, yo y las combinaciones. No, no, a mí yo no me acordaba el nombre, por eso yo estaba diciendo, bueno, vamos a decirle, su yerno. Ajá, estuvo por aquí. Así que vamos a ver si va a estar tocando aquí también en el escenario Las Voces. Van a estar tocando el 4 de septiembre. Se presentan el 4 de septiembre en el Dixon y a raíz de eso... ¿Con sudacas? Sí, y no, digamos, hablábamos con él precisamente para que puedan hacer la previa en este programita. Bien, así que veremos si va a estar aquí la semana que viene. Bueno, el pájaro dice, desde la torre por Hendrix y otro de Dylan. Imposible, pájaro, llegó tarde. Esa es la vida, pájaro, se gana, se pierde. En todo caso, alguno de los dos temitas que prefiera más, claro, o que nos diga él, alguno de que prefiera más. Bueno, el pájaro. Sí. ¿Cómo anda, pájaro? ¿Lo salvamos? Sí. ¿Cómo le va? Bueno. ¿Qué le pasa que está haciendo tantas caras? Nada, porque me llegan muchas cosas en los mensajes. Ah, bueno, diga. Y tengo que andar seleccionando. ¿Cuál es al aire? ¿Cuál es al aire? ¿Cuál es no al aire? Entonces, de la torre de Dylan por Hendrix. ¿Qué quilombo me hizo, Paco? Bueno, desde la torre de la compañera, después lo traduce y lo buscamos, pájaro. Bueno. De Dylan por Hendrix. Ahí está. Listo. Bien. ¿Qué dice? Este es Mariano, seguro, ¿eh? Es usted, Mariano, yo le saco al toque su caligrafía. Muy bien. Y va conociendo a Mariano, ya son casi uno. Sí. Dice, ¡ah! Así. ¿Se acuerdan de cuando publicitamos ese grupo de teatro, el grupo sí. ¡Ah! Bueno. Vuelven a presentar el alma humana. Exacto, me invitaron el otro día para el 4. Sí, el 4 de septiembre me parece. Sí, 4 y, el 13. Me invitaron para ir porque yo todavía no la vi esa hora, que me dijeron que está muy buena. Está muy buena, ¿verdad? Pero me invitó una de las actrices el otro día. Ajá. Y le dije, pero a mí no me gusta porque me hacen participar. No. Dice, no sea exagerado, te hacen participar. Me voy a sentar bien al medio, no sé, bueno, sí. No quiero, me van a participar. No. Me pongo a patalear como un nene. Bueno, pero a ver, creo que no es la primera obra de teatro que usted va a ver en su vida. Si sabe que lo van a hacer participar, siempre vaya al medio. Pero no se le ocurra ir ni muy adelante ni muy atrás porque eso no. O sea, en esas cuestiones sea previsor y vaya al medio. Si no, trate de ir por ahí en algunas salas que son... los asientos son bien contra la pared, bien de ese lado, pero al medio. Al medio siempre, sí. Me acuerdo de los payasos muertos, que no sé si es el mismo grupo. Era. Había un par de chicas que iban encima de todas las butacas y te daban con cosas en la cabeza. ¿Cuál era? A mí no me pegaron, pero amigos míos La ligaron, sí. Igual no creo que hayan sufrido demasiado sus amigos. Por lo menos no los payasos muertos. Usted dice por las características de las chicas que pegaban. Claro. Bueno, pero igual, es un papelón. Se divierten a costa de uno, eso no me gusta. No. Usted no entiende, se divierten con usted. No, yo no me divierto. Cuando veo venir que me están tomeándome a mí y la otra, todos se divierten a costa del boludo que le están agarrando para la joda, los boludos que actúan. No. No es divertido. ¿Qué cosa? Usted qué susceptible que es ante esas cuestiones. Que el actor actúe. Que no se me hagan los revolucionarios, lo que. Todos somos actores. Yo no quiero ser actor. No, mire. Eso me revienta de muchos grupos, que se hacen los grupos revolucionarios. Sí. Y que van a hacer la revolución en el mundo y en el teatro. Y que dicen. Que no porque todos somos, claro, todos somos actores, ¿no? La distinción entre actor y espectador, no me la chamullé. Yo, aparte, ¿quién te dijo que yo quiero ser actor? ¿Por qué todos somos actores? Primero, yo sabía que todos somos poetas. No, ¿por qué? No, quiero ser poeta. Que quiere ser locutor y que quiere ser. ¿Por qué todos somos actores? Yo no quiero ser actor. No, porque supuestamente. ¿Vos sos actor? Se dice... espectador, te quiero ir a ver y se terminó. El tema es que se dice que, digamos, se rompe con esta cuarta pared y con esta distancia que hay entre aquello que se ve, que es más aristotélico, digamos, esta catarsis entre lo que se ve y lo que uno es. Entonces, para romper con todo esto, es esta, digamos, conjunción. Personalmente, yo ¿tú crees eso? No, a mí no me gusta. O sea, cuando yo voy a hacer, digamos... ¿No hay un teatro de Bartiz, puede ser, que es así? Hay parte, sí. Sí. Igual hay varios... O más del oprimido, el teatro del oprimido. Bueno, pero no, lo que pasa es que el teatro del oprimido ya lo que tiene es otra característica. O sea, ahí son, digamos, tipo intervenciones... Y en algunos casos se llama o teatro invisible o teatro foro, dependiendo. Un día tendría que hablarle un poco mejor de esto. Pero donde se considera que todos son espectadores. O sea, pero no está que usted va a un teatro y ahí es donde se produce todo, sino que por ahí se da, qué sé yo, en un subte, se da, por ejemplo, hay casos en Estocolmo, en ferries, donde se están dando estas cuestiones. Pero quienes actúan son los actores. Y después se suman, pero por voluntad propia, porque nadie los obliga, los espectadores. Después voy a contar bien, en todo caso, de esto. Ahí está. Sí, a mí no me gusta esa cuestión así... Sí, egocéntrica sería, aquellos que dicen todos somos actores. No. Como si todos tendríamos que ser actores y o sea, el que le gusta el teatro está fantástico, pero ¿por qué tendríamos que ser todos actores? No, ¿por qué poner el teatro en ese lugar como que todos...? No. Lo que pasa es que hay igual un planteamiento que es el hecho del... O sea, lo que es la actuación es cuando uno, digamos, hace algo para ser visto. Uh-huh. digamos, nosotros acá en el programa, claro, estamos actuando, ¿no? Dentro de esta terminología. Después obviamente se llevó al teatro, digamos, edificio y con determinadas características. En el caso, igual, por eso le digo, después le voy a tener que hablar bien, porque el Teatro del Oprimido tiene otras características muy particularizadas, o por lo menos, digamos, todo lo que trabajó Augusto Boal, que difieren bastante de lo que uno está acostumbrado en el, digamos, cuando va a cualquier sala a ver una obra. Ahí está. Por eso. Bueno, tendría que hablar de eso, usted. Bueno, en todo caso, el jueves que viene o en algún momento le hablo de todo lo que tiene que ver con el Teatro El Oprimido y Augusto Boal. Bueno, en un momento, ¿se acuerda? Venía acá Natalia. Sí. Le mandamos saludos, si nos llega a escuchar de algún lado. Que venía siempre, que hacía un informe, un bloque sobre las culturas indígenas, sí, orígenes. Sí, sí. Y bueno, sí, ella formaba parte del Teatro El Oprimido. Sí, de acá, de toda la gente que está laburando acá en Rosario. Y desde todo este trabajo que había hecho Augusto Boal. Al final no le leí el mensaje de Mariano. No. Perdón, Mariano, nos fuimos con su A y mira dónde terminamos. Lo decía Mariano en el mensaje. ¡Ah! Yo tengo un amigo judío, otro negro y otro comunista. Y son casi, casi personas. Creo que no cuesta mucho que salga el enano fascista de cada uno. Sale fácil. Y más en tren de joda sale cada cosa. Mariano, que también nos decía, estoy con usted, Rudy. El actor se tiene que quedar en las tablas y el espectador en el llano. Cuando se desdibujan los límites, el teatro pierde su esencia. Sí, sí, depende. Para mí sí, yo soy espectador, no soy actor, no hice ninguna nada. No me interesa. Hay actores que tampoco han hecho nada. Hay actores que te dicen, pero claro, también. Dice, pero con razón vos me pedís la ayuda. Hay un pobrecito que he visto en varias obras, pobrecito. No lo quiero echar. No, él no, por favor. Fácil darle a él, no. Por favor, mire, yo no entiendo nada de técnica teatral, de nada. Pero cada vez que lo vi en cada obra, digo, ay, papá. Nene, nenito. Ey. No sé, no, pero te gusta el deporte. Pintón. No sé. No, pero igual, no sé. Torneo de metegó. Usted sabe a quién me refiero. Sí, ya sé. Pobre chico, está todo bien, pero una hora de Shakespeare dice, vamos compañero, a los gritos. Digo, compañero, ¿no? Tal vez. No estás en los 70, papá, es una hora de Shakespeare. Ricardo III. Pero eso no es error de él. Es error del director. También. Bueno, pero él no le sonó para nada creíble, discúlpeme, pobre chico. Bueno, no. Nada de lo que lo voy a hacer sonó creíble. Bueno, o sea, ahí sí. Bueno, habla ya de él si quiere. Pero hay cuestiones que se le indican a los actores y que es parte de quien te está dirigiendo. Y también, obvio. Y esas direcciones a veces, el actor hay veces que no tiene ganas de hacer determinadas cuestiones y bueno, ya está metido en la obra, o sea. Aguantatela. Pero en ese vamos compañeros del director, no de él. ¿Quieres ser el continuadito hasta las 4? Sí, nos pasamos un poquitito, son las 10. Sí. Nos tenemos que ir a la tanda. Ajá. Son 2:10. Bueno, 462-2124-156-70-76-44 son los números telefónicos. Bien. Vamos a escuchar mucha música y muchas publicidades. Vamos a ir con dos temas de Janis Joplin para Mariano. Sí. Mariano, cuando pueda, la semana que viene, pase a retirar su cupón, no se olvide. Si no lo regalamos. Si se empieza a pegar en estrellita, se pone mal a la producción. Hablando de Mariano, nos dice. Sí. ¿O qué pasaría si un cualunque como nosotros irrumpe en escena y sube a las tablas en medio de la obra? Lo más probable es que del primer voleo aterricemos en la vereda. Seguramente. Hay veces que sí, hay actores que no, que nos hacen partícipe. Y ahí hay algunos que son malos y los hacen partícipe. Entonces empieza a pasar vergüenza, el vivo empieza a pasar vergüenza y se va solito. Sí, esto es peligroso, Mariano. Muy peligroso. Usted escuchó cuando hablamos de Kiarostami, lo que decía Kiarostami, como ahora con todas las cuestiones tecnológicas, dice, es muy peligroso, cualquier idiota puede hacer una filmar algo y mostrarlo encima. Peligroso. No cualquiera puede hacer todo, ni cualquier cosa. No cualquiera es actor. No, así como no cualquiera es director, escritor. No cualquiera es escritor, no cualquiera. Muy bien. O sea, cualquiera lo puede hacer, pero te dedicas y lo haces y tratas de hacerlo bien. Sí, esa es la historia. Ponerle pila, o sea, para hacerlo a medias, no. Mira, y si se va a exhibir algo, que sea algo bueno. Entonces, dentro de una búsqueda, interesa. Un criterio, que sí. Pero bueno, entonces no tiene que ir a ver nada. Y bueno, no, vamos a la raíz. Saludos a Turo. De 10, 9 se van por las ramas, de 1 que va a la raíz. ¿Lo decía Turo? Sí. Ah, no, me estaba confundiendo con el de Machado. Dijo, en Harvard, de cada de 10 personas, 9 se van por las ramas y 1 va a la raíz. Claro, no, yo me estaba acordando de la frase de Machado. En España, de 9 embisten y... De cada 10 cabezas, 9 embisten y 1 piensa. Ay, bueno, Jani Joplin para usted, Mariano. Bien. Lo esperamos la semana que viene a retirar su cupón, igual que a Dieguito en Lata. Después vamos a escuchar otro día para hacer para Alberto. Muy y después bien. El tema de Dylan hecho por Hendrix para el pájaro. Sí. Qué quilombo me hizo pájaro. Bueno, volvemos en un rato. Vamos. Thank you. can do anything, every little thing, and I think I can. Oh, but what good, what good, honey, what ugly good can it ever, ever bring? Cause I can't find you with my love, and I can't find you, babe. You don't know what it's like. Wanna love anybody? Oh, hon, I wanna talk about trying to hold ya. Oh, baby, baby, yeah. But you don't know. You don't know what it's like. And you never, ever, ever did. I said, I try to throw my love around it. And I try to help you, darling. But you never, ever. No, you never, ever. No, you never, ever. No.

poesía, démense a tu luna. Bla, bla, pa' aquí, bla, bla, pa' allá, esa es la rumba de Barcelona. Bla, bla, pa' aquí, bla, bla, pa' allá, esa es la rumba de Barcelona. Bueno, volvimos para hacer la segunda media, va, media hora, ya ni media hora. Bueno, hoy está todo desbaratado, los tiempos. Continuamos aquí al 462-2124, al 156-70-76-44. Le mandamos un saludo muy grande a nuestro querido director, el Beni, que estuvo aquí compartiendo unos mates con nosotros. ¿Trajo una bolsa? Sí. Qué bueno, no sabía, yo me enteré recién. Lo que pasa es que hacía tanto que no lo veíamos al dire, nos pusimos al día y al final no le dijimos ni gracias ni nada por la bolsa. Bueno, muchas gracias, Beni. Le mandamos un saludo grande como siempre. Sí, y ya sabe que cuando quiera las puertas de esta radio están abiertas. Ah, exacto, una alegría que haya vuelto, que nos haya pasado a visitar. Sí. Lo que escuchábamos en la tanda eran dos temitas de Janis Joplin para Mariano, otro día para hacer de Hermética para Alberto. Sí. Y el tema de Dylan hecho por Hendrix para El Pájaro. Claro, All Along the Watchtower. Bien. No, no sé. No, tenía que decir algo, pero no sé, ahora se me fue. Pero bueno. Bueno. No sé. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tenemos algún...? Sí, bueno. Algo de tiempo. Media efeméride se puede hacer. Sí, sí, sí. Me voy a hablar de algún personaje, de algo. Sí, sí, sí. Yo le voy a hablar de un personaje que, dicho sea de paso, hoy se conmemora un año más de su muerte. Igual, ya son un montón de años, porque él muere un 27 de agosto del año 1635 y es Félix López de Vega y Carpio. ¿Tiene idea más o menos quién es? López de Vega, sí. Ay, qué bueno, entonces. Igual, tiene una vida bastante agitadita. ¿Agitada de la vida? Sí, sí. Su producción literaria es muy grande. Igual, aclaramos, la obra más conocida de él, o por lo menos de aquellos que tenemos menos de 40... Vamos a generalizar ahí. Es Fuente Vejuna. Que es, digamos, sí, pero no la leí. ¿No? ¿No se la dieron en la secundaria? No, ni me acuerdo. Tengo una etapa borradísima a mí de la secundaria. No me acuerdo de nada. Qué garrón. A ver, personalmente me resultó media densa Fuente Vejuna. La vida de Lope de Vega está muchísimo mejor. Por la Panamericana, bienvenida a la aduana, bienvenida a mi suerte, a mí me gusta verte, I wanna go to San Diego. Bien. Para comenzar a hablar de Félix Lope de Vega, le cuento que él nació el 25 de noviembre del año 1562. Y nació en el seno de una familia bastante humilde. Sus padres eran artesanos, en el caso del papá era bordador. Y lo que cuentan de su infancia es que desde muy chiquito ya mostró mucha disposición y facilidad para las letras. Ajá. Esto se va a ver después en su gran producción literaria, que según dicen es alrededor de 3.000 sonetos, 3 novelas, 4 novelas cortas, 9 epopeyas, 3 poemas didácticas y poemas didácticos, y se dice que alrededor de 1800 escritos, de lo cual se recuperó muy poco, pero aún así que ha quedado en la huella de la literatura española. Le cuento que sus estudios comienzan con los jesuitas en el Colegio de la Compañía de Jesús y después pasa a la Universidad de Alcalá y Salamanca. Le cuento también que él participó como soldado en las expediciones de Azores junto con don Álvaro de Bazán, y también estuvo como secretario de varios condes. Bienvenida, mi amor, por la Panamericana. Bienvenida, mi suerte. A mí me gusta verte, Juana, te quitas el sofá. Le cuento también que su vida ya empieza media agitadita. ¿Por qué? Porque cuando él tenía 16 años, se amanceba, o digamos se enamora, de una chica que estaba separada en ese momento, que era Elena Osorio, y él, digamos, vive, según se dice, un tormentoso y apasionado idilio, que termina con ella, pero que él, enojado y muy despechado, empieza a difamarla. ¡Qué mal! ¿A ella? Sí, sí, porque sí. Porque lo abandonó, la difama. Claro, porque el idilio terminó muy mal, esta relación amorosa. Entonces él empieza a difamar, tanto sea a ella como a su familia. Igual. Creo, López de Vega. Sí, bueno, pero estaba dolido. A veces. Es que estaba dolido. Ay, bueno. Sí, así se justifica todo. No. Mírese pero... para adentro, como dice Pavese. Es que, bueno, precisamente al difamarla a ella y a su familia, a él lo destierran. Y se va durante, o sea, en el año 1588 lo destierran y se va a Valencia. Sí. Pero no se va solo. Porque encuentra una chica con la en cual también. Claro, es que. Se enamoró otra vez. Sí. Igual le cuento que Elena Osorio va a ser, digamos, va a estar presente en La Dorotea, que es una obra que hace Lope de Vega en el año 1632. Y ahí es donde va Lope de Vega va a narrar, si se quiere, parte de toda esta historia. Ajá. Pero sus amores no terminan ahí, porque él se casó dos veces. Primero con Isabel Urbina, que va a ser la Belisa de sus escritos, y que también, en este caso, era se casó con ella porque la había raptado. ¡La raptó! ¡No, se mandó todas juntas! ¡Un malvado este Lope de Vega! No, era un hombre apasionado. Después se casa con Juana de Guardo en el año 1598 y se dice también que tuvo numerosas amantes, algunas de esas relaciones bastante tormentosas. Le fue infiel. ¿Qué? Sí. Mucho. Sí, además después le agarra una crisis porque Juana de Guardo se queda ciega y muere, y también una de sus hijas se escapa. Y muere otro de los hijos, entonces todo esto le produce una gran crisis que hace que él se ordene de sacerdote. Pero no. ¿Sacerdote? ¿Venga, sacerdote? Bueno. Me preguntó a la fiesta. El tema es ese, que le siguió gustando. Siguió siendo sacerdote y escribiendo, pero la fiesta le siguió gustando. Igual, por ejemplo, Miguel de Cervantes dijo de Lope de Vega que era el fénix de los ingenios y monstruo de la naturaleza. Oh. Así lo llamó. Toma, Pau. Sí, igual se dice que Lope de Vega fue muy amigo de Quevedo, que estaba bastante enemistado con Góngora y que Cervantes lo envidiaba bastante por su, digamos, tanto su vida como su obra tan extrema. Hablando ya más particularizado de su obra, le cuento que lo que en su momento se denominó como el estilo de capa y espada era donde Lope de Vega fue muy reconocido en su época, pero que aún hoy en día todo lo que tiene que ver con el teatro es por lo cual se lo recuerda muchísimo, y que en la literatura española ha dejado una marca bastante importante. Porque él, a petición de la Academia de Madrid, escribió lo que se llamó El Arte Nuevo de Hacer Comedias, que es del año 1609, y donde él plantea todo lo que tiene que ver con la, digamos, esta cuestión de inicio, nudo y desenlace, y las unidades que marcaba todo Aristóteles, ¿se acuerda el todo lo que es la poética de Aristóteles? Sí. Que marca lo que es acción, tiempo y lugar. De todas estas, la que Lope aconseja respetar es la de acción, la unidad de acción. ¿Por qué? Porque dice que en esta, si se rompe o se transgrede, se mezcla lo trágico y lo cómico, y sumado a eso, pierde la verosimilitud. Pero que todas las otras cosas, si se quiere, se pueden obviar, aun cuando se mantenga esto de acción y la verosimilitud. Le cuento que también, digamos, su teatro tiene una enorme importancia por la figura también de lo gracioso, y después en general todas sus obras que son consideradas las, digamos, formando parte de esto, el siglo de oro español, más que nada con todo lo que tiene que ver con el teatro tradicional de España hasta hoy en día. Y se dice que también en ciertas cuestiones se lo podría considerar como ejes temáticos del amor y el honor, y también que su público siempre fue muy variado, desde grandes personalidades a un público iletrado. Bueno, para finalizar, le cuento que es uno de los personajes, digamos, con una vida, si bien nadie quita que fue una vida bastante trajinada, sí murió, digamos, de viejito. Ah, llegó viejo Lopecito. Sí, porque nació en el 62 y murió en el 35. Ah, bien. Por eso, como uno... Entonces, bien, para la época un montonazo. Por eso, y además una de las cuestiones que sí se, digamos, queda muy en evidencia, esta cuestión que... tuvo una vida bastante liberal para todos los cánones. Primero porque estuvo, digamos, con una mujer que estaba separada, después que raptó otras cuantas, que sus textos fueron muy burlescos, y también obviamente para con la nobleza, y a raíz de esto tuvo que ser fue desterrado en varias oportunidades, lo cual deja relucir que no solo su obra fue agitada, sino que su vida también. Su vida, claro. Sometimes I feel so dark. Sometimes I dream about a wild, wild world. Sometimes I feel so lonesome. Tonight I watch through my window and I can see the rise. Tonight I watch through my window. Bien. ¿Le quedó algo más de Lope de Vega? No. Bueno, creo que tiene algunas otras obras, nombres de obras, sí, nombres. Sí, títulos. Mire, esta, bueno, la Dorotea, como le había dicho, el peregrino de su patria. Después también, bueno, la más reconocida, que es Fuente Ovejuna. Y como le había dicho también, espéreme que ahora se me perdió. Oh, ya, acá está. El arte nuevo de hacer comedias en este tiempo, que es, digamos, con respecto al teatro. También, obviamente, tiene sonetos, obras históricas y demás, pero si le sigo nombrando podemos estar hasta mañana. ¿Vale? Claro, no, está bien. Bueno, acá Mariano nos mandaba una frase parafraseando. ¿A quién? A... Sor Juana. ¿Sí? Sí, nos manda Mariano y nos dice: a ver. Hombres necios que acusáis a la mujer sin calzón. Muy cierto lo suyo, Mariano. Sí. Y ya ahora citándola a Sor Juana: ¿para qué querés que obren bien si las incitáis al mal? Claro. Bueno, con este, con el chavito de fondo. Sí. Les contamos que hoy está Eddie Morales. Bueno, si quieren entradas gratis, les queda una hora hasta las 4 de la tarde. Si quieren, si están por acá cerca y las quieren retirar aquí en Pueyrredón 5609, pueden pasar a retirarlas. Muy bien. Y si se quieren anotar en algún cursito, sea actuación frente a la cámara, edición de sonido, video. Se ríe, ¿por qué se ríe? Me no, salté uno y dice, no. Si usted lo dice, ¿lo dijo? Ya, actuación frente a la cámara, edición de sonido, video. Me parece bien. Fotografía, guión, haciendo cine, cine para mayores de 40, historia del cine, introducción al cine, iluminación de cine y TV, introducción al sonido, jefe de producción, marketing audiovisual, maquillaje artístico y efectos especiales, producción ejecutiva, publicidad audiovisual, sonido directo y banda sonora. Todos esos cursos se van a estar dando en el Centro de Formación Audiovisual Rosario, Avenida del Rosario 98 bis. Con estos dos cupones que nos quedan, ustedes van a pagar el 50% de descuento. Muy bien. Para cualquiera de estos cursos que elijan hacer. En el caso de también, creería que el descuento va para los cursos para niños. También. También, bien. ¿Cómo cuáles? No, sale. Por suerte no hay ninguno que diga TV para los niños. No, por suerte está realización, fotografía, arte general, actuación, cuentos cortos, música y taller de radio. ¿Niños de qué edad? ¿Qué edad? De 4 a 13 años. No entramos. No. Igual, depende 4 a 13 de qué, si físico o psicológico. Ajá. ¿Por qué podemos llegar a un 14? Psicológicamente capaz que llegamos. Claro, físicamente no. Bueno, aquellos que tengan niños cerca, mándenlo. Sí. Por favor. Desátenlos y sáquenlos, desanúdenlos, rompanle las cadenas que tienen atadas a las patas del televisor a los niños y llévenlo a hacer algún cursito y algunas cuestiones artísticas. O a las patas liberen, de la compu. A la pata de la compu, imaginado ahora, sí, porque está todo en la compu, el televisor, la compu, ya, todas las pavadas. Sí. Desencadenen a sus hijos, sobrinos, nietos. Que conozcan el cuerpo que tienen, que hay algunos que no saben que ni siquiera que pueden mover las manos. Sí. Y llévenlo a hacer algo. Como decía, creo que lo comentaba Joana el miércoles, me parece que era de Nietzsche la frase. ¿Cuál? Y que encima no me acuerdo la frase. En relación con la música. No sé. Algo así que el mundo sin música no tendría sentido. Una cosa así, pero con otras palabras. Es una idea. Me acuerdo de esa otra también de Nietzsche. Qué buena que estaba. Los monos son demasiado buenos como para que el hombre descienda de ellos. Así que más vale que atarlo a la computadora, llévenlo un zoológico a los niños. No hay más zoológicos. Mejor, son feos los zoológicos. Sí. Los animales enjaulados. Ay, igual que están quedando algunos. ¿Queda un zoológico acá? Acá en Rosario no sé. Feo un zoológico. En Córdoba se quedó y el de Buenos Aires el que estaba, seguía estando. Lo llevan como entretenimiento, así. Uh-huh. Al circo, al zoológico, donde se exhibe la esclavitud. Sí. Para que vean lo que hacen lo que son los padres, lo mismo. Exacto. Animales encarcelados. Claro. Para que el ser humano se vanaglorie y disfrute y le tire comidita y sea feliz. ¿No? Qué feo. Le queda muy feo. Muy feo, muy feo. Igual que las peceras. Igual que las. Tener pajaritos. Qué perverso que es el hombre, ¿eh? Qué malo. Qué malvado. No es libre él y no quiere que nadie sea libre. Había una frasecita hermosa, no me acuerdo, no sé si era de Khalil Gibran, que hablaba del gorrión. Cómo trataba el gorrión a su bichón, así. Ah, sí. Porque quería que enseñarle la libertad y que la esclavitud no sea un destino, una cosa así. Hermosa. Que le enseñaba a volar. Y algo así. Uh-huh. Cada minuto que yo viva. Ahí está, le agradecemos a Joana. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Sí, le mandamos un gran saludo desde acá. Sí. Bien. Sí, me bate cualquiera con la frase. Sí. Un día volverá. nos dice cuál es la frase de Nietzsche. A ver, ¿cuál era la frase? Está más buena que la que dije yo. Y seguro, porque era la frase de Nietzsche, la suya es suya. Claro. Sin música. Uh-huh. ¿Escucharon? No, baje la cortina, porque es muy serio lo que vamos a decir. Ahí está. ¿Qué se escucha ahí? Ahí, baje. Sin música, la vida sería un error. Uh-huh. Igual, me tomaría la licencia de decir sin el arte la vida sería un error. También, sí, sí. Bueno, le agradecemos a Joana, le mandamos un gran saludo desde aquí. También, muchísimos besos. A sus sobrinitas, llévela a que hagan un curso artístico aquí. Sí, sí, sí. Con este cupón 50% de descuento. Es el servicio que le brinda el escenario de las voces a la comunidad. Por lo que nos ha contado, está bien, fuera del aire, estaría bueno el de cuentos cortos, así, que son bastante imaginativas las niñas y que lo aprovechen. Ajá. Mira cómo acá se habla todo de aire, sin aire. No, pero si nadie dice, pero nadie dice nada más, o sea, obviamente. Ajá. Son ciertas generalizaciones, pero no nos metemos con las niñas. No, no. Hay varios curas que sí lo hacen. Sí. Marianao, ¿qué dice? Sí, ¿qué nos dice? Al final resultó un resentido y batidor López de Vega. ¿Qué es eso de difamar a la mujer amada? Hay que agradecer el desamor, pues gracias a su agonía nos sentimos más vivos. Se ponga rara a veces sentirse vivo de esa manera, Mariano. Yo le voy a decir, en el momento que lo estás sintiendo... No, después sí, tiene sí. razón. Viéndolo a la distancia, usted se da cuenta que aprendió algunas sí. cosas. A pero en que... el momento no es muy placentero. No, duele muchísimo, es horrible. Sí. Igual gracias a todos sus amores y sus desamores, la literatura que se mandó el hijo de su madre. Sí, va. La mayoría, creo sí. que es fue el gran motor de muchas literaturas, el amor y el desamor. Pero bueno, César Epavese. Oh. Ahí lo tenemos, pobrecito. Otro sufrido. Sí. Toda su vida. Por una chica. No, por varias. Por varias, no, pero una fue la que lo marcó, así. Así mal. El... Sí, sí, sí, sí. El después le agarró, se volvió un misántropo y le agarró... Misántropo, misógino. ¿Se dice así? Sí. Misógino, que odia a las mujeres. Uh-huh. Y todo lo que le hicieron las pobres mujeres. Le hicieron pescar una neumonía crónica. Bueno, no, a ver, tampoco pobre. Lo obligaron. Pero él era un enamorado. Y bueno, pero no era con... Y la chica se fue con un Mercedes, un auto con un hombre recheto. Y él con su ramito de flores abajo de la lluvia. Se pescó una neumonía terrible crónica. Pobrecito, pero después bueno enamoré, estaba enamorado de una. Y esas ilusiones de que podía haber onda. Y la otra le contaba su... su relación con otro camarada del Partido Comunista. Y bueno, César Epavese pero... le prestaba su oído. Y terminó en cana por culpa de ella, porque él le guardó las cartas. Y la policía, la CIA, encontró las cartas y lo mandaron a ir en cana por ella. Pero bueno, pero... ve. Y la hermana le decía, olvídate de esa mujer cuando estaba en cana. ¿Cómo crees que me olvides si por culpa de ella estoy acá? Le decía Epavese. Qué fácil hablar a la distancia. No, pero ahí eran las cuestiones que también... ella tal vez le dijo cuando comenzó esa relación, te quiero como amigo. A veces no lo quiso escuchar. Claro, hay veces que uno escucha lo que quiere. Y sí, generalmente pasa eso. Claro, y que por ahí él no se dio cuenta que la otra chica por la cual él pescó la pulmonía, ya de entrada le decía, está todo bien, vos sos un peatón, sos un ciclista, pero lo mío va por otro lado. Y bueno, y él siguió enamorado y bueno. Pobre Pavés. Sí. Bueno, si tenemos un tiempito, hablamos de él el próximo bloque, ¿quieres? Bueno, ¿no? Si ya hablamos la mitad de eso. No sé. Ya son las 3 y 10. 3 y 10, mira cómo se pasa el tiempo. Qué terrible. Joana, que le tiro una idea. A ver. Dice, más que cuentos para niños. Sí. deberían publicar cuentos escritos por ellos. Sí, sí, sí. Sobre todo, y sí, eso sería buenísimo. Uh-huh. Pero me acuerdo, bueno, también... Me parece que esto de cuentos cortos es la producción de los chicos, o sea, en ese caso estaría buenísimo. Ajá. Si le dan, ya hecho, no, no, no. Bueno, esto que nos cuenta Joana. A ver. Me hacía acordar que le había pasado en su momento a Virginia Woolf, cuando era chiquita. Ajá. Una niña que se presentó a un concurso de cuentos escritos por niños. Sí. Y que la sacaron del certamen. Una niña. Qué perverso. Porque le decían a Virginia Woolf. Le decían que... O Woolf. ¿Cómo se dice? Woolf. Virginia Woolf. Le decían... Leo. Y en inglés. Exacto. Bueno. Virginia Woolf, como Kiki Woolf. Le decían, le habían dicho, la descalificaron porque decía que era todo muy sentido lo que escribía y que no tenía la, no cumplía con los requisitos técnicos y gramaticales por las lo que es la característica de un cuento. Uh-huh. Entonces la descalificaron a Virginia Woolf. ¿Eh? Mire, justamente hoy le había traído, bueno, pero no llegamos con el tiempo, una carta que Virginia Woolf le escribía a Vita Sackville, donde precisamente Vita le decía que ella no sentía, que, o sea, lo que escribía eran hermosas frases, pero que no sentía. Mire, a Virginia Woolf, su amante le dice eso, ¿cómo? Qué feo. Bueno, 3 y 11 minutos. Agradecemos a Joana, a Mariano, sí, todos por sus aportes. En realidad, hay momentos que no, ni nosotros hacemos el programa. Nos quedaríamos sin material ahí si nos fuéramos los meses. Bueno, vamos a comer la bolsita que dejó el Benny. Unos mates acompañados, van a ser. Unos mates calientes, producción, porque estaban feitos los mates. Se lo digo así públicamente y al aire, a la producción. Estaban fríos los mates. Bueno. De onda, va con cariño, pero... Le pegan el bizcachazo. Sí. Un poquito más calentito tendría que estar. Bueno. Que no sea tereré, dice usted. Claro, Tenemos ganas de tomar mate. Bueno, diga. Joana, que le dice gracias por el dato, Lore, me encantó. Buenísimo. ¿Cuál fue el dato que tiró usted? De los cuentos, digamos que puedan llegar a ser la parte de producción de cuentos cortos para la sobrinita. Igual a mí, digamos, veo como que uno le tira y hay varios, porque está cuentos cortos, música y taller de radio, también actuación, o sea, como que... son varias las cosas que las están... Las posibilidades, sí. El abanico. Claro, aparte para que puedan elegir ellas, no que uno vaya y le diga, sé tal cosa, sino que puedan probar. Bueno, 462-2124-156-7076-44 son los números telefónicos para comunicarse con este programa llamado El Escenario de las Voces. Sí. Vamos a la música con un temita de Deep Purple. Bueno, vamos. Tanda publicitaria, musical y volveremos.

Bueno, estamos para hacer la última partecita de este escenario de las voces. 462-2124, 156-70-76-44 son los teléfonos. Lo que escuchábamos era un temita de Deep Purple. Sí. Después Stevie Vaughan y después Steve Vai. Bien. Con todos los Steve. Le faltó de Steve Howe. Sí. Qué linda frase, Escadiza. Más linda que otros temas que tenés. Vos sos las cosas, yo soy el dolor, la espina, no sé. Bien. Diga. O mal. Le hago una pregunta porque... Una sola. Me olvidé. No respondo más una pregunta por día. Steve Howe, ¿era el guitarrista de Deep Purple o de qué otro grupo? Que nos había contado el amigo Urushima. No, de... Eso era Bortina. De Yes. De Yes, ahí está. Vio, porque yo dije, no, si pasamos de Purple, entonces estaba ahí, por eso durante la pregunta. Era el de Yes. Muy bien. Steve Earle, ¿cómo se dice Earle en inglés? Earle. Steve Earle, sí, que fue el que... El discípulo de Townes Van Zandt. No, Earle, discúlpeme. Earle. Steve Earle, ahí está. Músico country actual, norteamericano, que fue el que hizo justamente tributo a Townes Van Zandt. Ajá. El que dijo que Townes Van Zandt era más grande que Dylan. Ah, bueno. Nadie siente con mi piel. Bueno, sí. No sigamos hablando así sin quererlo del gran César. Sí. El gran César. César Pavese, que no es inglés. Se podrán dar cuenta. César Pavese. Pavese. Es italiano él. Mire. ¿Cuándo moría César? ¿Cuándo se suicidaba César? El 27 de agosto de 1950 se suicidaba este poeta, novelista, italiano. Le agradezco al pájaro que me regaló un libro de Pavese. Un libro de poemas, una antología. Y El oficio del vivir, que es su autobiografía. Es un diario póstumo. Un diario, sí. Tuvo toda su vida escribiendo ese diario, El oficio de vivir. Y el título que a usted le gusta tanto, Trabajar cansa. ¿Qué? El mejor libro de Pavese. Sí. Qué buen título, Pavese, te zarpaste. Trabajar cansa. Fantástico. De este personaje que es uno de los escritores italianos más importantes del siglo XX. Este personaje que durante toda su vida tratará de vencer la soledad interior, que veía como una condena y una vocación al mismo tiempo. Decir de Pavese que fue un estudioso y pensador que se reconocía en la izquierda italiana. Se suicidó a los 42 años, muy joven Pavese, y que su gran amigo, el escritor David Lassuolo, describió en su libro, un libro que se llamó El vicio absurdo. En ese libro, este amigo describe el malestar existencial que envolvió siempre la vida de César Pavese. También fue traductor, ¿sí?, de clásicos de la literatura. ¿Cómo cuáles? Desde el Moby Dick de Melville a obras de Faulkner, Joyce y Dickens. Pavese propuso a la cultura italiana escritos sobre temas diferentes y anteriormente raramente abordados, como el idealismo y el marxismo, y temas religiosos, etnológicos y psicológicos. Tengo una carta de César Pavese a una muchacha que está impresionante. ¿Sí? Sí. ¿La quiere leer como monito cuando termine de hablar de Pavese? Bueno. Porque bueno. En la vida de Pavese tiene una relevancia impresionante el tema de las mujeres. Sí, no, aparte porque la estaba releyendo, la había leído hace un tiempito y la estoy releyendo y es impresionante. Sí, sí, fue muy tortuosa a lo largo de su vida y bueno, y influyó mucho en su vida, en sí, la relación que tenía con las que tuvo con las mujeres. Bueno, Pavese, les cuento que se licenció en letras con una tesis sobre Walt Whitman. En 1935 es confinado por sus actividades antifascistas. Aunque de hecho solo había conservado unas cartas comprometedoras de una activista comunista de la que, bueno, él se había enamorado. Ay, pobrecito. Luego, durante su exilio, publica su libro Trabajar Cansa. Y empieza la composición del Oficio de Vivir, que es un diario literario y existencial que seguirá escribiendo hasta el final de su vida. Pero claro, ¿qué pasa cuando vuelve de su confinamiento? ¿Qué pasa? Descubre que la mujer que amaba se ha casado, lo cual le ocasiona un segundo trauma al pobre Pavese. Pobrecito. Ay, todas pobre. Juntas también. Todas, pobre. Por lo tanto, bueno, a partir de este momento Pavese se angustia, temeroso de que lo ya sucedido se pueda repetir. Y aquí hay que decir que la angustiosa sensación del fracaso lo acompañará hasta la muerte a Pavese. Sí. Encima de todo esto es llamado a filas, pero se lo dispensa por el asma que padecía. Aparte tenía asma, padecía, tenía toda. Era, o que estaba en la última vida y le tocaba empezar todas juntas, o estaba en la primera y tenía que empezar. No, en la primera no, porque tiene una obra alucinante. Bueno, o sea que la última puede ser. Penúltima, póngale. Bueno, encima mientras él lo llamaban para alistarse, hay que decir que muchos de sus amigos entraron en la resistencia. Entonces él narra estas experiencias en su libro La Casa en la Colina, donde pone de manifiesto el conflicto entre su elección y la de sus amigos, muchos de los cuales murieron como consecuencia de la opción adoptada. Entonces fue algo que también le creó un trauma, ¿no? El hecho de que yo no me alisté y muchos de mis amigos sí se alistaron y murieron todos. Había otro escritor también que le había pasado eso. Ay, no recuerdo. No, ahora no me voy a acordar. Que comentábamos también. Ah, ¿sabe quién? Mishima. Cuando hablábamos de Mishima, que él, digamos, había no había quedado y muchos de sus compañeros habían muerto en la guerra. Claro, imagino yo lo que, claro, la cara debe quedar en uno, ¿no? Cuando uno no fue y todos sus amigos sí tomaron esa decisión y murieron. Bueno, justamente al terminar la guerra, sin embargo, y quizás, dicen algunos, para compensar su anterior elección, Pavese entra en el Partido Comunista Italiano. Bueno, hablando más específicamente de su obra, hay que decir que ya en su libro Trabajar Cansa se encuentran las constantes de la literatura de Pavese. ¿Cómo cuáles? La soledad como condena existencial. Incapacidad de diálogo, añoranza de la mujer y el campo como mito desde el que se originan las primeras impresiones y la identidad del individuo, la figura del exiliado que vuelve al lugar de origen buscando su propia infancia y persiguiendo la propia identidad. La cárcel es el nombre de su primera obra narrativa válida y donde se refiere a la cárcel como la cárcel de la soledad. De las temáticas que trataba Pavese. Se trata fundamentalmente de una autobiografía espiritual, o sea, la vivencia del intelectual que trata de romper la soledad, pero vuelve a ser absorbido por esta. Y más allá de sus implicaciones políticas, la novela se caracteriza por el análisis existencial, ¿no? Bueno, de más está decir que el lado trágico de la vida siempre lo persiguió a Pavese. Pobre. ¿Saben lo que dijo de él una vez Ítalo Calvino? ¿Qué dijo? Pavese quería darnos con su diario un testimonio del antiguo lado trágico de la vida humana del cual nadie escapa. Ay, decir que la de Pavese, la vida de Pavese, fue la vida de un hombre triste. Según han dicho sus amigos, ¿no? En variadas oportunidades. Sí. En su diario, él mismo una vez escribió: todo el problema de la vida es este. ¿Cómo romper la propia soledad? ¿Cómo comunicarse con otros? Obviamente que su respuesta fue la literatura. Thank you. Bueno, apartado aparte para hablar de su relación con las mujeres. Ahora no, sí. Aparte, mire, le puedo asegurar esta carta y después todo lo que usted viene contando es... Cierra todo, ¿no? Sí, sí, sí, el vínculo más acabado de la esencia de Pavés. ¿Tiene el nombre de a quién? Acá dice, querida Pierina. A ver. Igual, esta carta es de agosto del 50, o sea, en Boca de Magra la escribió, y es unos días antes de suicidarse. Ah, sí, uy, cómo debió estar Pavés. No, le puedo leer una pregunta que se hace, porque ya me estoy... Sí, sí, sí, como no, diría, creo que no se puede aguantar. Como dirían algunos, estoy saliendo la vaina. Sí. Dice... ¿Puedo decirte, amor, que nunca me he despertado con una mujer a mi lado? ¿Que cuando amé nunca me tomaron en serio? ¿Y que ignoro la mirada de reconocimiento que una mujer dirige a un hombre? ¡Ay! No. Pobre Pavés. Después si quiere, o sea, obviamente se la voy a leer entera, sí. Pero mi, esa pregunta ya... Pobre Pavés, sí, un tipo sufridísimo, pobre. Ay, ay, ay, ay. Bueno, para hablar de su relación con las mujeres, hay que empezar diciendo que lo que realmente marcó a Pavés fue la presencia de su madre. Una mujer de carácter autoritario y dominante. Mucho tiene que ver, ¿no?, esas cosas. Y es una huella. En la estructura psíquica, ¿no? Bueno, durante su adolescencia, por ejemplo, Pavés experimenta varias pasiones amorosas que siempre acaban por frustrarse. La anécdota más dolorosa... es aquella que contamos hace un ratito, aquella que retrata a un Pavés esperando durante horas, bajo el frío y la lluvia, a una bailarina de teatro que, ignorando al joven enamorado, huye de él saliendo por la puerta de atrás. Y además de este encuentro frustrado, sacó Pavés una bronquitis crónica. Será este un motivo más de desconfianza hacia el sexo femenino. Y seguramente el germen del relato que se llamó El aventurero fracasado, que, como él, esperó a una bailarina hasta que la vio alejarse con unos hombres por la ciudad en el lujo de un automóvil. Por acabar, el fin termina bien. ¿Qué le pasa? No, que justo dice, el fin termina bien, solo nos dejan privogar. Ajá, sí. Mira cuando esas cosas que no están planeadas, no, quedan. No es casualidad. No. E igual, mire, hablábamos de Lope de Vega también, que en la Dorotea le dice de todo a Elena Osorio y su familia por estos desengaños. Mire. Bueno, él no a una, sino a todas las mujeres después le dice de todo. Bueno, a ver. Por lo menos Lope de Vega fue malo con una sola. Claro, a veces sí. Con todas. Bueno, siguiendo con su vida amorosa, será unos años más tarde cuando Pavés viva lo que se convertirá en su gran amor frustrado. El gran amor frustrado. Que él llamaba como la mujer de la voz ronca, o ella, simplemente, o Tina, o la señorita, así la llamaba. Ya que Pavés nunca se refirió a ella por su nombre completo. Se sabe que era estudiante de matemáticas y miembro activo del Partido Comunista, compañera del también comunista Altiero Spinelli. Bueno, Pavés se enamora profundamente de esta mujer, hasta tal punto que acepta recibir en su casa las cartas que este Spinelli le remitía desde la cárcel a ella. Spinelli estaba en cana, sí. Entonces Pavés, que lo conocía Spinelli, guardaba las cartas que Spinelli le escribía a ella. No. Y él, y Pavés está enamorado de ella. Bueno, sí, pero... Bueno, pero no sabía Pavés, en realidad. Por ejemplo, mira, justamente son estas cartas las que la policía encuentra durante un registro a la casa de Pavés y que lo llevan a prisión a Pavés por tener esas cartas en su poder de un comunista. Y de allí al exilio en el pueblecito calabrés llamado Brancaleone. Aquí surgió la pregunta de por qué razón Pavés aceptó servir de intermediario entre Tina y su amante. Pero es muy posible que Pavés creyese, sinceramente, que el único vínculo de unión entre la señorita y Spinelli fuese ya la actividad política, que no había otra cosa. Bueno, discúlpeme. Pobre Pavés, era un inocente. No, disculpe, pero tengo que expresarme. Era un boludo barra. No, ¿cómo boludo? No. O sea, se mandan cartas, que va, que viene. No. Una cosa si son tres o cuatro cartas, muy de vez en cuando, pero no. Bueno, lo que está claro sí, es que fue durante la primera fase de su condena, sí, parece creía estar viviendo un idilio encima con Tina. Él pensó que estaba viviendo un idilio. ¡No! ¡Pobre! Ve, ahí sí me da la razón, creo, medio boludo. No sé, por no decírselo de nuevo. ¡Qué cosa! Bueno, por medio de la correspondencia le envía frecuentes muestras de afecto. Sí. Y no pierde ocasión de recordar que está exiliado por causa de ella. No te hagas la boluda, ¿eh? Yo tengo la sensación que estoy por vos, tampoco. Claro. ¿Eh? Bueno, después, bueno, él se entera que... cuando sale, bueno, vale la cuenta. Dele. Bueno, por ejemplo, desde la cárcel, una vez le escribe a su hermana, a la hermana de Pavés, le dice él a su hermana: dile a la señorita que la recuerdo siempre. Más aún, en la situación en que me encuentro, tengo que recordarla a la fuerza. Ay, no traje estas cosas, bueno. Porque bueno, después, Pavés, imagínense, alejado de su tierra, porque después de estar preso se tuvo que exiliar. De su tierra, de su gente y de la mujer que ama, cayó en una agudísima y profunda depresión. No tengo aquí, me olvidé de traerlo porque fue todo muy a las apuradas hoy. ¿Qué lo que él escribe en su diario, en referencia a esta chica, a la señorita. Pero bueno, regresa después a Turín, donde sus amigos, acá viene el momento crucial, le informan que ella, la señorita, se ha casado con otro. Pavese, sí, literalmente se desploma en plena calle. Cuando le dicen esta noticia, se desmaya en la calle. Ya, bueno, es consciente de que durante su exilio se ha estado engañando, que ha esperado de la mujer amada demasiadas cosas. Sí. A partir de este momento comenzará a desarrollar una serie de complejos sentimientos hacia las mujeres, que serán a veces de culpabilidad y otras simplemente de odio. En el alma de los hombres, es su territorio, es su casa y su jardín. Ya para terminar, les cuento que el desengaño amoroso que sufre tras la ruptura de su relación sentimental con la actriz norteamericana Constance Dowling, a la que dedica sus últimos versos, ese verso hermosísimo de Pavese que se llama, escuchen qué nombre, Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Bueno, es a esta chica que se lo dedica cuando se frustra también su relación con ella. Y que capaz que sea la carta que usted tiene, que sea esta chica, porque es la última. Ah, entonces sí. Así que bueno, cuando rompe con esta chica, sumado a su malestar existencial, todo. Ah, entonces puede ser, porque tiene toda esta carta. Sí. Bueno, todo esto lo lleva al suicidio, a Pavese, el 27 de agosto de 1950 en Turín. ¿Cómo se suicida? Alquiló una habitación en el Hotel Roma de Turín y se tomó el contenido de unos 20 sobres de los somníferos que utilizaba para combatir el insomnio. El 27 de agosto descubrieron su cuerpo sin vida y una nota que tenía en la mesa. ¿Saben lo que decía esta nota? ¿Qué decía? Perdono a todos... y a todos pido perdón. ¿De acuerdo? No chismorreen demasiado. Hey, cabrón, has hecho tu castillo. Lame las puertas de tu corazón. Mira tus ojos, roba su... Bueno, durísima y triste, sobre todo, la vida de César Pavese. ¿Le tiro un par de frasecitas antes que usted cierre con la cartita? Bueno, pero medio como que ya nos tenemos que ir ya. Bueno, pero ya estamos bien. Bueno, listo. Escúchame. ¿Serás amado? Una temática, ¿no? A veces, sí. ¿Serás amado el día en que podrás mostrar tu debilidad sin que el otro se sirva de esto para afirmar su fuerza? Muy bueno. Sí, bien. Sí, sí. Serás amado el día en que podrás mostrar tu debilidad sin que el otro se sirva de esto para afirmar su fuerza. Los suicidas son homicidas tímidos. Esa es fantástica. Bueno, esta ya se la leí apenas arrancamos. No hay venganza más bella que aquella que infringen los otros a tu enemigo. Tiene hasta la virtud de dejarte la parte del generoso. La dificultad de cometer suicidio está en esto. Es un acto de ambición que se puede cometer solo cuando se haya superado toda ambición. Impresionante también. Cuando somos jóvenes, lamentamos no tener una mujer. Cuando nos hacemos viejos, lamentamos no tener a la mujer. El amor es la religión a mejor precio. Mira esta. A ver. Están todas buenísimas. El arte de vivir es el arte de saber creer en las mentiras. El dolor es una cosa bestial y feroz, trivial y gratuita, natural como el aire. Todo lujo hay que pagárselo. Todo es lujo, empezando por estar en el mundo. Y ahora sí, póngale la frutillita al postre. Querida Pierina, he acabado dándote ese disgusto o ese incordio, pero créeme, no podía hacer otra cosa. El motivo inmediato es la desazón de esta carrera en la que, sin bailar y sin conducir, siempre soy el perdedor. Pero hay una razón más verdadera. Estoy, como suele decirse, al final de mi vela. Pierina, quisiera ser tu hermano. Ante todo, porque así habría entre nosotros un lazo no fútil. Y además, porque me podrías escuchar y creer con confianza. Si me he enamorado de ti, no es solo porque, como suele decirse, te desease, sino porque tú eres de mi misma pasta y te mueves y hablas como haría yo. Siendo hombre, en vez de aprender a escribir, hubiera tenido tiempo de aprender a estar en el mundo. Por lo demás, hay idéntica elegancia y seguridad en lo que he escrito y en tus días. Sé pues con quién hablo, pero tú, aunque insensibilizada y casi cínica, no has llegado al final de tu vela, como yo. Eres joven, increíblemente joven. Eres lo que yo era a los 28 años, cuando decidí a matarme, pero no sé qué desilusión, no lo hice. Sentía curiosidad por el mañana, curiosidad por mí mismo. La vida me ha parecido horrible, pero me encontraba interesado a mí mismo. Ahora es lo contrario. Sé que la vida es estupenda, pero que yo estoy al margen de ella, por mi culpa. Y esta es una fútil tragedia, como detener la diabetes o el cáncer de los fumadores. Puedo decirte, amor, que nunca me he despertado con una mujer a mi lado, que cuando amé nunca me tomaron en serio, y que ignoro la mirada de reconocimiento que una mujer dirige a un hombre. Y recordarte que, por culpa del trabajo que he hecho, siempre he tenido los nervios en tensión y la fantasía dispuesta y precisa y el gusto por las confidencias ajenas. Y que estoy en el mundo hace 42 años. No se puede quemar la vela por los dos cabos. En mi caso, la he quemado toda por un solo lado y las cenizas son los libros que he escrito. Ahora he superado ya la política. El amor es como la gracia de Dios, no sirve la astucia. En cuanto a mí, te quiero, Pierina, te quiero mucho. Llamémosle el último chisporroteo de la vela. No sé si nos volveremos a ver. Yo querría, en el fondo solo quiero eso, pero me pregunto a menudo, ¿qué te aconsejaría hacer si fuese tu hermano? Desgraciadamente, no lo soy. Amor, Pablo. ¡Qué carta, por favor! ¡Ah! No. ¿Cuándo estaba fechada? Esta está fechada en agosto de 1950. O sea, el mismo mes que se mata. Por eso le digo, esta carta es de uno de los días antes de matarse. Claro, sí, el 27 de agosto él se suicida. a los 42. Sí. Y por eso dice, ya tenía los 42 años, es del 50 y encima demás. Ella, bueno, claro, la veía, bueno, 28, 13 años le llevaba, uh-huh. Claro, más joven. Va, él también era joven, 42 años. Sí, no, pero igual, o sea, aparte cuando, o sea, cuando habla el hecho de que antes la vida le había parecido horrible y ahora es lo contrario, sé que la vida es estupenda, pero que yo estoy al margen de ella. No, y cuando, bueno, en un momento que dice que en vez de haber aprendido a escribir, hubiese aprendido a vivir. Sí. Ay. Sí, fue una persona sin dudas que no aprendió a vivir. Y además otra de las cuestiones, cuando él habla que su, digamos, el trabajo siempre lo tuvo en tensión, que tenía la fantasía dispuesta y el gusto por las confidencias ajenas, como que todo lo que vivió fue al margen de él, digamos. Sí, tal cual. Ah, y bueno, y fue uno de los, sin dudas, de los escritores más importantes del siglo XX, César Pavés. Bueno, nos vamos. ¿Quieren nos retiremos? Ya que ponemos otro moño más, un poema de Pavés, y nos vamos así. Bueno. ¿Le parece? Sí. Con esto nos vamos. Le agradecemos a todos por haber estado ahí del otro lado, por la paciencia. Sí. Esperemos que la hayan pasado bien, que hayan disfrutado de este programa. Y muchísimas gracias por también hacer lo posible, porque precisamente pues estamos construyendo entre todos, así que pasen un muy, muy buen fin de semana y nos estaremos reencontrando el lunes. El lunes volveremos aquí a los estudios de la 99.9. Sí. Saludos a los de Radio Walden, a los del blog y a todos los que están ahí del otro lado. Nos vamos con este poema de César Pavese que se llama Fin de Fantasía. Vamos. Este cuerpo no volverá a empezar de nuevo. Al tocar las cuencas de sus ojos, uno nota que un montón de tierra está más vivo, ya que, incluso al alba, la tierra no hace sino guardar silencio en su interior. Pero un cadáver es un resto de demasiados despertares. No tenemos más que esta virtud, comenzar cada día la vida, ante la tierra, bajo un cielo que calla, esperando un despertar. Se asombra a alguien de que el alba implique tanto esfuerzo. De despertar en despertar, una labor ha sido efectuada. Pero vivimos solamente para darnos en un estremecimiento al trabajo futuro y despertar, de una vez, la tierra. Y alguna vez ocurre, después vuelve a callar con nosotros. Si al rozar aquel rostro la mano no estuviese insegura, viva mano que siente la vida si toca, si de veras aquel frío no fuese otra cosa que el frío de la tierra, en el alba que hiela la tierra, tal vez eso sería un despertar, y las cosas que callan bajo el alba dirían todavía palabras. Pero tiembla mi mano, y entre todas las cosas se asemeja a la mano inmóvil. Otras veces, despertarse al alba era un dolor seco, un jirón de luz, pero era asimismo una liberación. La vara palabra de la tierra era alegre, en un rápido instante, y morir era todavía regresar a ella. Ahora, el cuerpo que espera es un resto de demasiados despertares y no regresa a la tierra. Ni siquiera lo dicen los labios endurecidos.